Pero hoy estamos acompañados y acompañadas por Rocío Moreno, que llega desde Guadalajara. Ella realiza investigación comprometida, así lo denomina. Seguramente ya vamos a estar charlando, porque yo le iba a poner investigación militante. Y para charlar un poco de la situación que está sucediendo en México, en esta coyuntura, con la última noticia del múltiple homicidio ahí en la Ciudad de México. Te damos la bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias a ti, Antonella, y a Julián por la invitación. Felicidades por este aniversario, 350, o los números redondos recuperados. Y también, pues, agradecerles toda la solidaridad que han tenido todos ustedes y esta estación, el programa de radio, con México. Y con todo lo que ha pasado en México, que no es la primera vez. Bueno, vamos a empezar entonces este programa de manera distinta, como lo hacemos habitualmente, charlando con Rocío, para que nos cuente. Ella llegó hace una semana, no más, de México, así que viene con la experiencia concreta muy cercana. Y queríamos que primero nos comentes cómo, digamos, qué sucedió en Narvarte con este último múltiple homicidio. Bueno, ¿qué sucedió? Es precisamente, yo creo que la pregunta que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Justo llegué aquí y la noticia me acaba de llegar en esta tierra, al día siguiente de yo estar por aquí. Entonces, bueno, lo primero es que se asesinaron a cinco personas con el tiro de gracia y se torturaron, ¿no? Estas cinco personas es un chico y cuatro chicas. Voy a decir los nombres porque me parece importante nombrarlas. Es Olivia Alejandra Negrete Ávilas, de 40 años de edad. Rubén Espinosa Becerril, de 31 años. Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años. Mile Virginia Martín, una mujer de origen colombiana. No se sabe si es de 31 o 29 años, esta edad varía. Y Yetzenia Alciri Quiroz, de una chica de 19 años. Entonces, pues, todos despertamos el sábado en la mañana con la terrible noticia de este multihomicidio y feminicidio, ¿no? Porque todavía no se sabe bien, pero hay datos. Hay unas personas que dicen que dos de las chicas, otros tres de las chicas, fueron torturadas sexualmente. Se repartieron sus cuerpos por diferentes partes del departamento en una colonia de la Ciudad de México, que es la colonia Narvarte, que es una colonia de clase media, en un edificio y en una calle que está multivigilada por cámaras de seguridad por toda la calle, y el edificio tiene dos cámaras de seguridad. En el caso, bueno, las versiones oficiales están diciendo que ha sido un robo, que ha sido un fin de fiesta malo, ¿no? Y sobre todo, intentando ligar, y en un principio intentando ligar a esta chica colombiana bajo una estigmatización de, ¿no?, de prostituta, drogadicta, ¿no? Para decir que finalmente tiene que ver con este móvil de robo, ¿no? Todos sabemos que no es así. Para nosotros y para muchos mexicanos, pues es un genocidio, es parte de una táctica de terrorismo de Estado que estamos viviendo desde hace decenas de años, ¿no? Que nos habla y nos confirma, por un lado, o sea, la criminalización de la protesta social. Ahorita me voy a extender un poco más en esto. Y por otro lado, pues que no tenemos garantías de seguridad en ningún sitio, ¿no? En este multihomicidio y feminicidio había dos personas: el joven Rubén Espinosa, que él era fotoperiodista de la revista de análisis político Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro y una agencia de Veracruz que se llama ABC. Él tenía años amenazado por el gobernador del estado de Veracruz, donde él trabajaba, que se llama Javier Duarte, que empezó a amenazarlo desde el 2012. Él publicó una foto que le molestó bastante al gobernador, donde se ve todo lo que está pasando en Veracruz, ¿no? La foto, sale el gobernador enfurecido, con pues una gordura mórbida, ¿no? Una cachucha de policía, y el balazo de la nota es: Veracruz, un estado sin ley, En este estado de Veracruz es... Esa es la foto, perdón, que salió publicada el gobernador. En la revista Proceso. Al día siguiente el gobernador mandó a comprar una compra masiva de la revista para que no... Para sacarla de circulación. Para sacarla de circulación. Y a partir de ese momento empezó un hostigamiento continuo, constante, cada día, de amenazas hacia Rubén Espinosa. Hay algo que me hace recordar al crimen de José Luis Cabezas, ¿no? El fotógrafo que sacó la foto de Shabram y después apareció asesinado, también un caso emblemático acá en Argentina en los años 90. Sí, bueno, no conozco, perdón, este caso, pero en el caso del estado de Veracruz, donde estaba cubriendo Rubén, estamos hablando de del estado donde ha habido hasta más ahorita periodistas. Más periodistas asesinados. ¿No? O sea, desde que Javier Duarte asumió el gobierno, es un gobernador priista, asumió el gobierno del estado de Veracruz, en estos 3 años se han matado, las cifras varían, desde 12 a 17 periodistas, 4 periodistas desaparecidos, y también se ha caracterizado este gobierno de Duarte por múltiples ataques a los medios de comunicación. Cuando el otro día charlábamos con Liliana, tú llegaste aquí a través de Liliana, compañera de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, con quienes venimos trabajando durante todo este año y parte del año pasado también, y charlábamos con ella sobre la tarea de las organizaciones populares en México en relación a la autodefensa y a la seguridad, ¿no? Porque ella me decía... Rubén se tendría que haber ido hacía mucho tiempo del país y no se fue y podría haberlo hecho. Entonces, como ¿qué reflexión cabe a la hora de pensar esto que está sucediendo en México y también mirando a Colombia, ¿no? Como lo que veníamos charlando de cuánto hay que aprender de lo que sucede en Colombia. Sí, bueno, quisiera terminar. Bueno, el otro móvil de lo que está aquí puesto es el asesinato y la tortura sexual de Nadia Vera, que era una activista, una gestora de cultura, una artista y una antropóloga. Y entonces ella participaba en un movimiento que se llama Yo Soy 132 de México, que nació en oposición, ¿no?, al gobierno de Peña Nieto, justo antes de que fuera, bueno, no ha sido electo, de que en su campaña presidencial. Y también ella, a partir del 2012, empezó a recibir una serie de amenazas. Constantes, la golpearon unas policías en una protesta donde ella sacó una pancarta junto con sus compañeros, y de repente empezó a ver a estas policías que la habían golpeado constantemente fuera de su casa. Y ella en una ocasión ya había dicho ante una cadena de televisión, Rompeviento, independiente, que ella responsabilizaba, ¿no?, al gobierno de Javier Duarte de cualquier cosa que le pudiera pasar en su vida. O sea, tanto Rubén Espinosa como Nadia eran dos personas, o sea, uno, la libertad de expresión, otra, una activista social, ¿no? Donde nos hablan de que cualquier tipo de crítica, ¿no?, no puede ser emitida al gobierno, ¿no? Eso, estamos hablando de una dictadura. Y a lo mejor los mexicanos no le queremos poner este nombre, y que me parece importante para nosotros empezarla a nombrar de esta manera. Vale. Rubén, esta información de tanto Nadia como Rubén, o sea, de estar en un estado de Veracruz, que se supone que en México, ¿no?, toda la cuestión de la violencia, del narcoestado, ¿no?, está más visible dentro de las áreas, de los estados y de las áreas rurales, ¿no? O sea, ellos se autoexiliaron como medida de seguridad para garantizar su vida en la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, esta fue su forma de ellos de continuar intentando vivir. Y de continuar, pues, desde la protesta social, ellos nunca dejaron de, ¿no?, nunca dejaron que este miedo que les quería meter el gobierno los intimidara. Pues, esta fue la primer medida de seguridad que ellos encontraron, ¿no? En el caso de Rubén, se sabe que hay 10, o sea, dentro de este dato que hay de 17 periodistas asesinados, 4 desaparecidos, ataques a medios de comunicación, hay 10 periodistas exiliados en el estado de Veracruz. Entonces, la información aquí es ambigua. O sea, por un lado se dice que Rubén, ¿no?, y la revista Proceso y sus medios de comunicación ya habían pedido garantías de seguridad, ¿no?, hacia Rubén. Porque estamos hablando de México, ¿no?, el país donde es ostenta el, ¿no?, el lugar. Se ataca un periodista por día en México. Estamos hablando con Rocío Moreno. Ella es docente en Guadalajara, es investigadora comprometida, en que nos está contando un poco de la terrible situación que se vive en México. Acá nos llegan, lamentablemente, las noticias, no sé si diariamente, pero seguro que todas las semanas o muy periódicamente, las noticias sobre asesinatos, muertes, torturas. Sabemos lo difícil que resulta ser un militante, un activista en México. A veces nos preguntamos por cuál es la reacción de la sociedad mexicana, porque aquí, si bien no estamos acostumbrados a ese nivel de violencia en esta época en nuestro país, en otros sí, generalmente cuando sucede un asesinato hay una respuesta masiva de la sociedad. ¿Qué sucede en México con aquellos que, sin estar comprometidos con el activismo, se enteran de estas noticias? Bueno, yo creo que ahí Ayotzinapa ha sido un punto de inflexión para... No, este es otro punto de inflexión, ¿no? Ayotzinapa fue otro punto de inflexión, ¿no? Son puntos de inflexión, desde mi perspectiva, desde un continuo de violencia, ¿no?, que se vive en el país. Pero son dos puntos, yo los veo claramente como dos puntos de inflexión. Y en el caso de Ayotzinapa, ¿no?, yo por primera vez vi a bastante gente salir a las calles, ¿no?, y decir, o sea, yo siempre me había declarado apolítica, pero en estos momentos no puedo tomar este posicionamiento de ser apolítica, porque es constante, cada día. Entonces, yo creo que Ayotzinapa nos ha dejado una lección bastante importante a los mexicanos, ¿no? Y que también lo veo en Cherán, en otra comunidad que se autoorganizaron con su ronda comunitaria, y que es un antecedente de los grupos de autodefensa y su propio gobierno autónomo. Yo creo que en el caso, y de los zapatistas, ¿no? O sea, veo tres cosas que yo creo que están resonando y que nos están como haciendo salir a los mexicanos, ¿no? O sea, Omar García, en el caso de Ayotzinapa, decía, nos quitaron el miedo, ¿no? Y cuando nos quitaron el miedo, ¿no?, vimos que no tenemos nada que perder, ¿no? Entonces, la estrategia, o sea, con esto también es otra forma de meter miedo. Seguro, ¿no? Son técnicas. Entonces, también de disciplinamiento social. Claro, ¿no?, son medidas de control político y religioso que tienen desde el siglo antepasado, ¿no? Están instauradas del siglo antepasado. Y que finalmente, ¿no?, o sea, todo lo que han hecho en territorio mexicano es meter un miedo, esto que nos hace meternos en la casa, ¿no?, por el miedo a salir, a enfrentarnos, ¿no?, al narco, a todo este tipo de cosas. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que...? O sea, con Ayotzinapa empezó toda una cuestión de decir, o sea, en lugar de tener un miedo que nos paraliza, hay que ver cómo este miedo nos moviliza. Uh-huh. Pero nos moviliza también desde la precaución, ¿no? Y nos moviliza a ver de qué manera establecemos otra vez redes de confianza, porque desconfiamos de todo el mundo, ¿no? Pero también, simultáneamente, redes de seguridad. Y yo creo que también, tanto Ayotzinapa como esto, nos está desnudando que tenemos una pobreza gramatical para definir o sea, lo que significa el miedo, el horror, la impotencia, la indignación, ¿no? Porque son diferentes estadios por los que estamos pasando, no es uno solo. Y por otro lado, yo creo que también estamos como viendo de qué manera ensayamos otras formas de protesta social. Porque lo que estamos, o sea, ¿cómo le vamos a pedir justicia a un Estado que nos está matando? ¿Cómo confiamos en pedir justicia? Entonces ahí yo creo que estamos desde Ayotzinapa, estamos empezando a reflexionar este tipo de cosas. No, tratando de pensar en la tarea, ¿no?, de las organizaciones populares y cómo se le da batalla cotidiana al narcoestado que está instalado en todo México, y esto en relación a la experiencia de Cherán y a las comunidades autónomas? ¿Cómo piensan desde ahí la resistencia? Bueno, yo creo que el caso de Ayotzinapa fue el punto de inflexión que precisamente nos desnudó, que está, o sea, ya sabíamos, ¿no?, de que que teníamos un narcoestado, ¿no? Ya sabíamos que el gobierno está completamente atestado, ¿no?, y sirve al narcotráfico. Pero yo creo que tampoco habíamos visto tan clara, ¿no?, un triángulo de muerte que nos gobierna, de este ligue entre poderes económicos, poderes políticos y el crimen organizado. Entonces creo que Ayotzinapa nos lo escupió en la cara, ¿no? O sea, era algo que no se hablaba, que se sabía, nos obligó a hablar de esto. En el caso de las comunidades autónomas indígenas de México y también de Ayotzinapa, o sea, poco se ha dicho que eran maestros normalistas, ¿no? Rurales. No, rurales, pero también eran indígenas. Sí, sí. ¿No? Entonces también había aquí una cuestión que poco se ha nombrado en la parte de Ayotzinapa, porque todavía existe como mucha discriminación racial en México. Y en el caso de las comunidades zapatistas y del caso de Cherán, ¿no?, la CRAC está viendo de qué manera, un tiempo se zafó, pero ahorita la policía comunitaria de Guerrero, en un tiempo estaba como escapándose de esto, pero el caso de Cherán, que es donde yo más conozco y estoy incidiendo, y de las comunidades zapatistas, son los lugares, a mí me parecen, más seguros de México. No me atrevería solamente a decir de México, del mundo, ¿no? O sea, donde la gente, ¿no?, se organizó para tomar en sus manos la seguridad de la vida misma a través de un proceso de salir a la calle y estarlo construyendo cotidianamente, saber que no hay recetas de cocina, que aquí va a haber un ensayo y un error, ¿no? Y que, pero de todos modos, lo que más importa ahora es echar de la vida a este triángulo de muerte,